As en la manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita y esto es Radio Carcoma. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados de 2025. Bueno, hemos tenido una pausa durante algunas semanas en las que no hemos podido emitir por diferentes motivos, uno de los cuales fue viajar a Reino Unido, a Cambridge más concretamente, para ver a la banda Brave Rival, que son los que acaban de sonar, con su tema Bad Choices de su último álbum Fight or Flight. Decidimos pasar un fin de semana cerca de Cambridge. Primero, bueno, pues el tema fue quizá más turístico que otra, bueno, quizá no, que fue más turístico que otra cosa. Primero estuvimos en Colchester visitando un poquito la ciudad, nada de particular. Después en Ipswich, también un poco más de lo mismo, cerveza normal, mal vino, nada sorprendente por otra parte, y finalmente Cambridge, donde sí que pudimos disfrutar un poco más de algún placer culinario algo más refinado, tampoco nada del otro jueves, ¿no? Y después finalmente pudimos estar en el Cambridge Junction, que era donde tenía lugar el concierto de Brave Rival. Habíamos decidido irles a ver tras uno de los programas de noviembre, de principios de noviembre, quiero recordar que era, donde vinieron unos amigos además aquí a la emisora y ella, el matrimonio, y ella dijo, oye, esto a mí me gusta mucho, ¿qué te parece si he visto que tocan en Cambridge y tal? Igual podíamos ir allí un fin de semana y total, que allá que nos fuimos, ¿no? Y nos fuimos los tres y con muy muy muy buen, con muy buen ambiente, con muy buena actitud y con un fin de semana además bastante, voy a decir, memorable, ¿no? Estuvo muy bien, la verdad. Incluso hizo bueno, cosa rara en Reino Unido. También hicimos otra cosa, que fue escribir a la banda diciendo, oye, venimos desde España, no es una banda grande y pensamos que podía ser una oportunidad para al menos charlar un rato con ellos. Respondieron y, oh, pues sí, pues estaremos encantados de veros por allí. Por supuesto, pasad y saludad cuando estéis, tal. Y eso hicimos, ¿no? Curioso, ¿no? Porque, bueno, el concierto fue abierto por, o fue un teloneado por Rachel Croft. Rachel Croft es una artista, ella va, podría decirse que es folk, podría decirse que es americana también, por querer ponerle alguna etiqueta, y dio el concierto ella sola, como de 45 minutos, algo por el estilo, bastante bien además, y luego fue asediada por algunos fans después de su concierto y antes del de Brave Rival, puesto que estaba allí, bueno, pues firmando merchandising y vendiendo discos también. Y bueno, finalmente, como digo, vimos el concierto de Brave Rival y claro, nos llevamos ahí un poco de sorpresa porque esperábamos las dos voces potentes de Chloe Perkins y Lindsey Vonnegh. Pero solo salió Lindsey Vonnegh y no, nos quedamos un poco sorprendidos, la verdad, ¿no? Claro, después leyendo las noticias, pues bueno, resulta que después de 17 años juntos, 6 con la banda Brave Rival, ambas decidieron, bueno, en este caso Chloe, ¿no? Chloe decidió que era el momento de dedicarse a la familia, que eso de estar en la carretera y de dedicarse a la música, pues no era a lo mejor lo más indicado en su momento vital, y decidió dejar la banda con el álbum, como quien dice, recién publicado, ¿no? Ese Fight or Flight, que es que, al que pertenece el tema Bad Choices, Malas Decisiones, que hemos escuchado. Pues, como la propia Lindsey Vonnegh confesaba allí mismo en directo, decía, bueno, oye, esto ha sido un mazazo muy duro para la banda y tuvieron ahí como una crisis, ¿no?, existencial, en la que dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o disolvemos esto, ¿no? Porque la identidad, lógicamente, de esta banda, de Brave Rival, está en esas dos voces potentes femeninas, ¿no? Pero hay que decir que la decisión de continuar por parte de Lindsey Vonnegh fue muy, muy acertada. Digo esto porque tiene una voz prodigiosa, esa es la verdad. Y aunque se echaba de menos esa segunda voz y esas, ¿no?, esas armonías entre ambas, lo cierto es que Lindsey Vonnegh cumple más que sobradamente con el papel de hacer, en este caso, de front woman, ¿no?, de dar personalidad a la banda. Esta banda, como digo, además viene apoyada por Ed "The Shred" Clark, por Billy Deadman en el bajo, Ed Clark en la guitarra y Donna Peters en la batería. Además hay que decir que Donna Peters estaba, según se dijo, ¿no?, en el concierto recién operada del hombro, y claro, tener una operación reciente del hombro y estar tocando la batería, pues parece como que no es así como muy recomendable ni tampoco lo más indicado, ¿no? Si no lo hubieran dicho, sinceramente no habríamos echado de menos o no habríamos pensado que existía esa lesión o esa operación previa, porque lo cierto es que también cumplió más que sobradamente. Muy bien apoyados además por Ed Clark, por Billy Deadman. Después, de hecho, estuvimos charlando un rato con Billy Deadman, muy agradable el tipo. Nos contó que había estado por Australia recientemente y además, bueno, se había comprado una camisa de flores bastante peculiar, muy surfera, podríamos decir. Y bueno, compartimos un ratito también con Ed Clark, que nos dijo además, bueno, ambos nos dijeron, ¿no?, que tenían muchas ganas de visitar España, que tenían ganas de girar por aquí, y bueno, ojalá sea así y podamos verles o bien en su gira pues en solitario, o bien a lo mejor incluso estoy pensando pues no sé, en algún festival, ¿no? En Cazorla, por decir algo. Pues eso, eso fue lo que pasó con Brave Rival y con este tema, ¿no? De malas decisiones, aunque en este caso tanto ir a verles como la decisión de Lindsey Vonnegut de permanecer en la banda o de no deshacerla, ambas fueron lo contrario, buenas decisiones. Y vamos a ir con, desde Brave Rival, vamos a ir con The Wolf. Ahora hablaremos un poquito más de The Wolf y con este tren nocturno, Night Train. Some love. You don't need no ticket, no, no. We just need your love. Este es el Night Train que nos, con el que nos deleitaban ayer The Wolf. Estuvimos viéndoles en este concierto, uno de los conciertos, de los varios conciertos que están dando por España, y que en este caso en la Sala Bat en Madrid estaba ya todo vendido, la sala abarrotada y el público entregado absolutamente, incluso con... Nos deleitaron también, ¿no? El Pablo Van de Poel con ese paseo entre el público que ya es más que habitual, o bien crowdsurfing, tirándose encima de la gente, o bien, pues eso, dándose un garbeo por allí, ¿no? Nos gustó mucho. El concierto nos sorprendió desde el punto de vista de energía y de profesionalidad, ¿no? Han traído lo mismo de siempre, en el sentido de que cumplen muy bien. Los tres, los hermanos Van de Poel, Pablo y Luca y Robin Piso en el Hammond, son tres pedazos de musicazos que traen una energía tremenda y que además hay que decir que con temas de tan dilatados, ¿no? Tan largos, tan amplios desde el punto de vista musical, que como traen en directo, son impecables. No falla un break, no se echa de menos nada, ni tampoco se echa de más nada. A lo mejor no son los más virtuosos del mundo, pero desde luego el gusto tocando, la energía, el buen hacer, las ganas que dan siempre. Uno sale con esa sensación de decir, me ha gustado, ¿no? Se han ganado hoy la entrada, ¿no? No son como algunos otros de estos que ves y dices, bueno, pues vale, ¿no? Han venido aquí, han cumplido y ya está. No, The Wolf no decepcionan. Ya esta es la cuarta vez que les vemos. Ha llovido, ¿no? Desde aquel 2018, creo recordar, el sol, pues sí, ha llovido y nos siguen gustando tanto o más como entonces. Ellos llevan ya 17 años juntos y se nota que la química no ha bajado ni un momento, ¿no? Ni un poquito, además. Sí que hay que decir una cosa, ¿no? Y esto es una reflexión personal mía. Cuando vas a ver a una banda, pues hombre, siempre te gusta llevarte una especie como de souvenir, ¿no? En forma de foto o incluso de vídeo. A mí personalmente siempre me gusta sacar alguna foto, si puedo, pues me capturo algunos ángulos diferentes. Procuro no dar mucho la lata con esta historia porque, oye, uno ha venido a escuchar el concierto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando abren el concierto, pues sí que existe, ¿no? Ese bosque de teléfonos móviles que se quieren llevar esa energía del primer tema. Bueno, pues hasta ahí, pues más o menos todos bien. Pero todo eso se convierte además en esos, como son tantos, además, se convierte en una especie de concurso de a ver quién levanta el brazo más, ¿no? Y quién lo saca mejor. Yo no sé, a mí, yo los pocos vídeos que he podido sacar de los conciertos en los que he estado, me parece que tienen un sonido bastante deficiente, porque no es el motivo, ¿no? El sacar un reportaje que pueda salir en la tele, o incluso que pueda subirse a algún vídeo en YouTube o en donde sea, o en cualquier plataforma, que digas, oye, esto sale muy bien, realmente es algo que merece la pena reproducirse, ¿no? Yo no tengo memoria de ninguno de esos vídeos. Pero claro, cuando el primer tema, pues tienes gente que está ahí con el móvil, dices, bueno, mira, vale. Y cuando han pasado cuatro temas y siguen con el brazo en alto y siguen con el móvil, y tú lo que estás viendo y que quieres ver es al artista, y lo que ves es un brazo de un tío o de una tía, me da igual, que está ahí, venga a grabar. Y de verdad, o sea, por favor, ya está bien, ¿no? Lo que digo, en definitiva, es eso, que fenomenal, pues oye, uno quiere llevarse unas fotos, estupendo, algún vídeo, vale. Esto de grabarse medio concierto con el brazo en alto, yo sinceramente no lo veo, y además creo que es bastante molesto para la gente que está detrás, ¿no? En fin, no sé. Y luego también está, por otro lado, pues estos, los Arrimator, ¿no? Los Arrimator. Estos que ves que dices, se va a poner delante. Se va a poner delante. Que, oye, muy bien todo, pero que he venido a ver el concierto, he venido a escucharlo, no he venido a verte el cogote. he intentado tener un sitio bueno, a lo mejor no llega al primero, fenomenal, pero ni tampoco tengo ganas, ¿no? Pero bueno, he cogido un sitio que estaba bien y en ese sitio quiero permanecer viendo el concierto porque, oye, aunque no lo vea desde la mejor manera posible, porque, oye, pues siempre hay alguien un poco más alto o lo que sea, pues bueno, pues estoy razonablemente bien. Pero cuando ves que la gente ha venido a hablar, otros también, los habladores, están, venga a hablar todo el concierto. Los que se maman vivos porque no paran de beber cerveza, que está muy bien todo, pero que, a ver, mantengamos un poco el respeto por el resto de la gente, ¿no? En el sentido de que, pues venga, no vas a estar aquí empujando, en fin. Toda esta chapa para decir que el concierto fue fantástico, de no haber sido, y todavía podría haber sido mejor, ¿no? De no haber sido por esa gente que no para de grabar o los que están, venga a empujarte, vale. Pues hasta ahí la crónica o la pseudo crónica, ¿no?, del concierto de ayer de The Wolf. Vamos a ir con novedades y en este caso vamos a ir con Joe Bonamassa, invitado habitual del programa. Joe Bonamassa, en este caso, acompañado, muy bien acompañado, de Sammy Hagar. El tema se llama el blues del Fortune Teller. ¿Cómo podríamos traducir esto? Hay una manera de decirlo, pero no me sale ahora mismo. Bueno, de ese lector de la fortuna, ¿no? El blues del lector de la fortuna de Joe Bonamassa y Sammy Hagar. We'll be right back. preparando el programa, estábamos leyendo algunas noticias y hemos visto una bastante inquietante, ¿no? Es Brian Setzer en sus redes sociales que dice que Brian Setzer, el guitarrista de Stray Cats y también con carrera dilatada en solitario, muchas veces ha aparecido en el programa, dice que no puede tocar la guitarra, que siente como si tuviera guantes cuando la está tocando y que no tiene ninguna sensibilidad, que al menos puede coger un boli o un lápiz y puede atarse los cordones de los zapatos, pero poco más. Y además dice que hace poco ni siquiera podía hacer eso. Espera que con alguna cirugía o con algún tratamiento el tema mejore y pueda retomar esa guitarra, ¿no? En fin, varias veces le hemos visto también en directo a Brian Setzer y sería una pena que no pudiera ser. Bueno, no vamos a pensar eso, seguro que sí que puede, ¿no? Pues eso, el Fortune Teller Blues es lo que acabamos de escuchar de Joe Bonamassa y Sammy Hagar. Tienen una historia un poco curiosa, solamente han sacado este tema, ambos juntos, y es que Bonamassa estaba con su productor, estaban en un estudio en Grecia grabando, y les llegó una especie de borrador, ¿no?, de esquema de un tema, bastante en sucio, podríamos decir, por parte de Sammy Hagar, y decidieron que le darían un poco una vuelta a ese tema, y Joe Bonamassa se puso a tocar con una guitarra acústica, una Ovation, pero a través de un amplificador que estaba muy saturado, y eso les dio un sonido así como muy muy pesado, ¿no? Muy como muy espeluznante, bastante parecido, intuimos, de a lo que ha debido de ser lo que es finalmente la versión final, que es la que acabamos, ¿no?, de escuchar. Joe Bonamassa, Sammy Hagar. Si Sammy Hagar procedía de Montrose y de Van Halen, después de, ¿no?, de sustituir a David Lee Roth o a Chicken Foot, ese exboxeador nos ha traído momentos muy muy buenos, igual que Murat Akturk. Murat Akturk es el guitarrista de Daddy Long Legs, al cual hemos visto ya innumerables veces en directo, porque las visitas a España son continuas, cosa que por otra parte agradecemos bastante, pero él ha sacado un álbum en solitario. De ese álbum se ha extraído un primer single que se llama Seher Bakti. Seher Bakti significa en turco al amanecer. Murat Akturk, hay que decir que con este nombre pues no es muy estadounidense, que pudiéramos decir, cosa que nos da bastante igual por otra parte. Él es natural de Anatolia. Y lo que ha traído en este caso, este coleccionista, ¿no?, de guitarras raras además, es bastante bastante interesante. Este, como digo, es el Seher Bakti de Murat Akturk. Sabah seher vakti düştüm yola. Anam sordu nire oğul beyne. Dedim ana fazla sorma, bağrım yanır yeter sorma. Seher vakti düştüm yola. Günler boyu yol aldım durmadım. Pınar başlarında konakladım. Dağ taşlar geçip verdi çayır. Çimen kilimseldi. Yeah. intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Seleccionando las canciones para poner en este episodio de Las en la Manga, pensamos en Samantha Fish, a la que también hemos visto unas cuantas veces, ¿no? La última fue el año pasado, teloneando a Kenny Wayne Shepherd, y bueno, nos gustó bastante, como suele ser habitual en ella, potencia, energía y muy buen hacer también, ¿no? Y bastante ha llovido, ¿no? Desde este Runaway, que pertenecía a su primer perdón, a su primer álbum hace ya, bueno, pues hace 14 años ya, era de 2011, ¿no? Esta chica proveniente perdón, de Kansas City, nos ha dado muy buenos momentos también. Y curiosamente, como digo, que estábamos seleccionando los temas, y justo anuncia, además, después de haberlo seleccionado, por casualidad, que un concierto, o al menos de momento, ¿no? El 14 de junio en el Teatro Slava en Madrid. Allí estará Samantha Fish, y también allí estaremos nosotros, lógicamente, para cubrir ese concierto. Como digo, Samantha Fish el año pasado en Nueva York, teloneando a Kenny Wayne Shepherd, que acaba de sacar un disco con Bobby Rush, al cual también vimos el año pasado en Estados Unidos, en este caso en Austin. La unión de ambos músicos ha dado un tema... Ah, bueno, se me olvidaba. Samantha Fish sacará nuevo álbum el 25 de abril. El álbum se llama Paper Doll y, bueno, iremos contando algo más de ello. Ya se ha extraído un single que se llama Sweet Southern Sounds, pero no vamos a poner dos temas seguidos, ¿no? En este caso de Samantha Fish lo dejaremos para la siguiente semana. Como digo, Kenny Wayne Shepherd acompañando a Bobby Rush empezaron a enredar, podría decirse, los dos juntos y dijeron, oye, esto parece que suena bien. Bobby Rush con la guitarra acústica, con la armónica y también en la voz, y Kenny Wayne Shepherd, como no podía ser de otra manera, con su Stratocaster, pues han dado con un álbum bastante, bastante interesante. De ese álbum hemos sacado este, ese ¿quién era? Who Was That? Somebody been know, baby. I want to know right now, who was that while ago? Este es el Who Was That, adelanto de su álbum Young Fashioned Ways, que editan o que publican juntos Kenny Wayne Shepherd y Bobby Rush, o también deberíamos decir Emmett Ellis Jr., que es el auténtico nombre, ¿no?, de Bobby Rush. Claro, uno piensa en Kenny Wayne Shepherd y aquel Ledbetter Heights, resulta que hace 30 años ya que ha salido, 30 años ya del Ledbetter Heights, y parece que fue hace relativamente poco. Evidentemente el tiempo ha pasado, 30 años, pero piensa uno que es bastante menos que eso, ¿no? Pero si por la parte de Kenny Wayne Shepherd han pasado 30 años desde la publicación de su primer álbum, el caso de Bobby Rush es todavía más espectacular, porque cuando se le ve en directo, hombre, es una persona mayor, ¿no? Y ya está, y uno no sabe realmente cuánta edad tiene, ¿no? Pero tú te pones a mirar y Bobby Rush tiene 91 años. Y esto no se le nota ni en la voz, ni en la energía, ni en la forma de colaborar. Sigue siendo un tipo joven, al que ni muchísimo menos se le da la edad que tiene. Menos mal, ¿no? Porque si nos sigue deleitando con temas como este, desde luego que nos dure mucho, mucho, mucho tiempo. En este álbum, en este Young Fashioned Ways, les acompañan Steve Potts en la batería. En este caso ya no está Chris Layton, como es habitual en la banda de Kenny Wayne Shepherd. Como digo, Steve Potts en la batería, Charles Hodges en los teclados y en el Hammond B3, Darryl DJ Prewitt en el bajo, Doug Wolverton en la trompeta y Charlie DiPiuma en el saxofón. Hay que decir que Kenny Wayne Shepherd estará de gira por Europa en el mes de junio. Y que, bueno, pues evidentemente estarán, seguramente vendrá también con Bobby Rush, porque como digo, este álbum, el Young Fashioned Ways, saldrá publicado el 21 de marzo de este año, y es más que probable que vengan para darle un poquito de bola, ¿no?, al álbum. Aunque, como digo, bueno, también, oye, 91 años, quieras que no, sobre todo en los viajes y en los desplazamientos es donde más se nota, y podría ser que no viniera acompañado de Bobby Rush. Esto es pura especulación. Pues estará en junio, como digo, en Europa, pero no pasa por España, o al menos no de momento. Aunque, oye, si viene Samantha Fish, ¿por qué no va a venir él también, no? Y bueno, de Kenny Wayne Shepherd, pues vamos a pasar a Kent Dykes, más conocido como Omar, el líder de Omar and the Howlers. El tema que vamos a escuchar ahora, de su último álbum Rhythm and Western, de finales del 2024, se llama Can't Get No Grinding, Omar and the Howlers. Can't get no grind. Tell me what's the matter with me. Se podría decir que Omar es uno de esos que llaman un journeyman. El journeyman es ese trabajador, ¿no? Ese personaje estajanovista que se gana el pan con el sudor de su frente y que no cesa en traernos, en este caso musicalmente, cosas buenas. El álbum Rhythm and Western está lleno de grandes temas. En este caso, el tema Can't Get No Waiting, que originalmente es de Muddy Waters, de Achille Morganfield, está grabado en pseudo directo y se nota además. Y bueno, es uno más de los tantísimos álbumes que Omar and the Howlers nos han traído a lo largo de su dilatadísima existencia. El Ken Dykes, original de Mississippi, en Macomb, perdón, de Missouri, de Macomb, en Missouri, pues se trasladó en los años 70 a Austin. Él ya estaba con la banda The Howlers, pero no era el líder, y cuando esta banda en principio se deshizo, él la reformó con nuevos miembros que han venido, bueno, ha tenido las alineaciones de los Howlers a lo largo de todos los años, han sido bastante, bastante variadas, podríamos decir, y no ha parado de girar con ellos. Él ya tiene 74, 75 años y, bueno, ha girado por 49 estados en Estados Unidos, por 25 países entre el 78 y el 2013, 34 discos, en fin. Si hay alguien que podía unir a Kim Wilson y a Jimmy Vaughan después de la desastrosa disolución que tuvieron, o de esa separación tan dolorosa que tuvieron de los Fabulous Thunderbirds, ese era Ken Dykes, Omar Ken Dykes. Cuando vimos aquel Too Much Is Not Enough, nos llevamos, bueno, pensamos que podía ser muy ilusionante volver a escuchar a esos dos músicos juntos. Un poco engañoso el tema, ¿no? Porque sí que les junta, pero les junta en temas diferentes. Están juntos en el álbum, pero no tocan juntos. En fin, Omar and the Howlers, Can't Get No Grinding, que sería algo así como no puedo. Es que el grinding es un término así difícil de traducir, ¿no? Es algo así como que eres capaz de sacar lo mejor de ti en momentos difíciles, ¿no? Pues en este caso ni siquiera eso puede hacer Omar and the Howlers. Si estábamos hablando de que Omar Dykes es de Macomb, de Missouri, que es el lugar de nacimiento de Bo Diddley, no queda más remedio que traer un tema precisamente de Bo Diddley. En el primer álbum de John Hammond hace referencia, ese álbum es del 65, el original de Who Do You Love, A Quien Quieres, de Bo Diddley, era del 56. Perdón, en el álbum So Many Roads de John Hammond nos hace esta lectura del A Quien Quieres, Who Do You Love. On a 7 miles of barbed wire, use a cobra snake for a necktie. Got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. Got a brand new chimney made on top, made out of human skull. Come on, take a little walk with me, all in, and tell me, who do you love? Oh, who do you love? Yeah, tombstone hand, a graveyard mine. I'm just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Oh, who do you love? A rattlesnake whip, don't take this island, don't give me no lip. Oh, who do you love? Yeah, the night was dark. top when the sky was blue. Down the alley I swam through. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I assumed. Oh, well, who do you know? Who do you know? Took me by my hand, said, "Ooh, John, you know I understand." Well, who do you love? Who do you Revisando y haciendo lectura de estos, de estas, de este tema en concreto, hemos encontrado hasta 89 versiones diferentes, entre propias de Elas McDaniel o Bo Diddley, mejor dicho, propias y también ajenas, ¿no? Como en este caso la lectura que hace John Hammond. Bueno, pues se nos ha ido la hora más rápida de la semana. Tenemos que ir despidiéndonos. Lo haremos con Bonerama, con la banda de Mark Mullins y Greg Klein, que ambos eran miembros de la banda de Harry Connick Jr. y que decidieron darle un aire rockero a los metales. Como digo, se puede escuchar el As en la Manga en iVoox y en Spotify, y también en el As en la Manga radio.blogspot.com. También en redes sociales estamos bastante activos, en Instagram, en el As en la Manga Radio, y eso es lo que queremos traeros como siempre todas las semanas. Además también se puede escuchar aquí en Radio Carcoma en directo todos los viernes de 8 a 9 de la tarde y también de 10 a 11 de la mañana todos los sábados. Como digo, Bonerama, esa banda, nos trae en este caso una lectura de uno de los temas más tremendos de los Beatles, en este caso, como digo, Helter Skelter, de su álbum Bringing It Home. Ya sabes que te deseamos, como siempre, un grandísimo fin de semana y que además es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es El As en la Manga y nos ha escuchado desde Radio Carcoma. Que pases un estupendo fin de semana. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I start-